Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Buenas tardes, esto es Contrabanda FM 91.4, dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Fuera del área metropolitana nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. Un mon de músicas, martes de 4 a 6 de la tarde. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9 FM del Puerto. La web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. Programa que se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Y un mon de músicas en Granada, Andalucía. Radio Almaina, Radio Almaina. 107.1 Granada, la web radioalmaina.org. En Granada, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 16 horas. Y por último, un mon de músicas en Torelló, 103.5, Torelló, Radio Arc, la web www.arrc.cat. En Torelló los domingos a partir de las 21 horas. 2 horas de un mon de músicas. Selección musical a los controles. Y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Y quien nos escuche en directo desde, pues bueno, de Cataluña o donde sea. Claro, si es de fuera le va a salir más cara la llamada. Nos pueden llamar por teléfono al 93-317-7366. 93-317-7366. Un mon de músicas. Esta tarde tendremos un invitado, estreno de disco, música en directo. Será un martes muy, pero muy entretenido, como cada martes, de 4 a 6 de la tarde. Vamos a escuchar un tema, en primer lugar, del grupo Huaco, titulado Deshonestidad. Un mon de músicas. ¡Ay, mamá! ¡Qué papá choco! ¡Diego Alfonso! Estás en nada. Sé que jugaste conmigo. ¿De qué valió ser sincero? Quedé mirando para el cielo. Y aunque me ahogue el hastío, sé que contigo no vuelvo más. Así que negra, echa para allá. Pues yo no tengo la culpa de tu deshonestidad. Maribel, hermano, vete ya. Date echa para allá. No quiero nada contigo. Mira, tú no estás en nada. Sé que jugaste conmigo, ¿de qué valió ser sincero? Quedé mirando pa'l cielo, y aunque me ahogue el hastío, sé que contigo no vuelvo más, así que negra, echa pa' allá, pues yo no tengo la culpa de tu deshonestidad. Deshonestidad, jamás deshonestidad. Eso era Huaco, Huaco, desde Venezuela, y el tema Deshonestidad, Deshonestidad. Comenzamos con un tema interpretado justamente por nuestro invitado, pero quiero que escuchen esta canción, que es la que le da título a este disco. Es un EP, podríamos llamarlo así. Después su creador nos lo corregirá o nos contará más en relación a este disco. Eduardo Pla, desde Venezuela, y el tema Fucsia. Un mon de músicas. Título del primer tema del álbum y tema que le da título a este trabajo del señor Eduardo Pla. Eduardo, buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Acércate más, acércate un poquito más al micro. Muy bien. Ahí está. Para cantar, no, pero para hablar, sí. Muy bien. Eduardo Pla, esto me suena catalán total y absoluto. Sí. Un hombre de Venezuela. No sé si se lo dije antes, pero un hombre venezolano que está afincado en Cataluña, pero con un apellido muy catalán, ¿eh? Sí, sí, me antecede el apellido siempre. Te antecede el apellido, sí. Siempre. ¿Cómo es eso, Eduardo? Pues... ¿Cómo es que tienes un apellido catalán? Es decir, no es raro, hay muchos apellidos catalanes en el mundo, pero sí, sí. A veces hay historias que son más particulares. Sí, bueno, mi abuelo era de Manlleu, un pueblo de aquí de la Plana de Vic. ¿Sí? Y en el año 39, luego de la Guerra Civil, uh-huh. Se fue a Venezuela porque tenía familiares ya en Venezuela, asentados y tal, y pues ahí estaban las cosas muy mal, y era el único varón de la familia, ya que mis abuelos se habían muerto uh-huh. durante la guerra, así que fue a Venezuela a buscar algo mejor, y pues allá se quedó. Allá se quedó. Allá se quedó y allá soy yo. Como muchos, ¿no? Porque... Sí, sí, bueno, la comunidad no solo catalana, sino española en general, italianas, portuguesas, pues... Hay muchísimos. Muchas ¿sí? personas son descendientes de... En Venezuela, ¿dónde se instaló tu padre? ¿En Caracas? Sí, de sí, allá. Llegó a Caracas. Uh-huh. Y pues, más nunca regresó a... O sea, regresó de viaje, obviamente, pero... Ah, vale. Se quedó allá, tuvo su familia allá, mis padres y mis tíos son de allá y pues, ahora como que se cuenta la historia. Sí, pero tu padre, antes de que fuera allí, ya tenía familia, ¿no? Catalanes que habían ido a sí, a sí, mi abuelo tenía su tío allá. Vale, perfecto. Y entonces se fue para allá, porque pues, era como lo más fácil que tenía. Lógico, lógico. Ya tenía empleo y tal, y pues en ese entonces pues era muy fácil llegar a Venezuela y con muy poco empezar de cero. Uh-huh. Y pues se fue para allá y le fue muy bien y pues allá se quedó. Vale, vale, vale. Y allí naciste tú. Sí, señor, nació mi papá y mis tíos y luego yo. Hace unos pocos años, este es un hombre muy, muy joven. Que, claro, yo de él sé muy poquito, porque lo he conocido a través de María, de quien te lleva las cosas, ¿no? De satélite comunicación. Sí, señor, María Benítez. Exacto, María Benítez. Y claro, tengo mucha curiosidad, primero por saber de estas cosas que estamos hablando. Y segundo, de tu música. Aquí yo te veo con tu guitarra. Ya nos va a cantar un par de temas. ¿Cuál es tu inicio en la música, Eduardo? Bueno, desde muy pequeño siempre... primero comencé tocando como en fiestas familiares y tal. Cantando, primero. Luego tomé clases de órgano. Luego de cuatro, que es el instrumento típico venezolano. Y pues luego me cambié la guitarra como a los 12 años y ahí me quedé, ¿no? ¿Y qué pasó con el órgano? También lo toco con el piano. ¿Ah, sí? Tenía un piano en casa, piano. Sí. Y pues en Venezuela estuve en varias bandas, también grabé temas yo solo, también un par de veces estuvimos en la radio, tocaba en locales nocturnos, me ha parecido al Sidecar de allá. Sí, porque mañana presentas tu disco en la sala Sidecar, aquí enfrente, en la Plaza Real. Y, claro, órgano, el 4, ¿lo sigues tocando el 4? Sí, sí, me claro. imagino que sí, ¿no? ¿Lo utilizas en tu música el 4 o no? Bueno, ahora no, porque no tengo un 4 aquí. Me gustaría, ahora en diciembre voy a Venezuela y me gustaría poder traerme un 4 pues, bueno. Para retomarlo. Ya. ¿Y cómo es que has traído la guitarra en vez del 4? Cuando el 4 representaría mucho más tus raíces, al menos de donde naciste, ¿no? Sí, pero bueno... Curiosidad, ¿eh? Sí, no, bueno, la guitarra era un obligado traérmela desde Venezuela. De hecho, iba en el avión con susto porque tuve que meterla por carga y... ¡Uy, uy, uy, no! Pero bueno, llegó bien. No es esta, es una eléctrica. Ya. Y dije, no, parte de mi plan de venir acá era estudiar y trabajar, pero seguir con la música. Yeah. Y bueno, aquí estoy. ¿Y la guitarra eléctrica la traías en una caja dura de aquella? Sí, una caja dura, pero cuando llegué al aeropuerto me habían dicho primero que sí, la aerolínea. Y cuando llegué al aeropuerto, ay, no, esto es muy grande, por carga. Y yo en ese avión nada más pensaba en la guitarra. Pero sí, bueno, no sí, le pasó nada. Porque hay experiencias desastrosas. Sí, sí. Experiencia. Bueno, me alegro que no le haya pasado nada a la guitarra. De hecho, una eléctrica es mucho más sólida que una acústica, ¿no? La acústica sufriría más en ese caso. Oye, pero lo que escuchamos de Fuchs y Eduardo, bueno, eso es como muy rockero, ¿no? Es decir, sí. Bueno, si te puedo hablar de mis influencias, mi principal influencia pues son los Beatles. Qué bien. O sea, soy fan número uno de los Beatles. Qué bien. Ya somos dos. Ah, muy bien. Y pues inicialmente cuando comencé a tocar, tocaba con unos amigos en el colegio y hacíamos puros covers de los Beatles, wow, y de los Rolling Stones y Led Zeppelin y así. Y pues siempre, aunque no es exactamente lo mismo, pues porque tampoco no busco ser Beatles 2 ni nada. Ya, claro. Siempre habrá una influencia ahí. Solamente que pues lo he traído un poco más, algo un poco más moderno, siempre manteniendo las bandas británicas me gustan mucho, entonces manteniendo ese estilo medio británico, guitarras con reverb, un poco distorsionadas. Es más o menos lo que... Eso es lo que te iba a decir, el aire que me daba la música cuando lo escuchaba en casa también. Era eso, muy muy sonido británico. Sí. Oye, y si abuso de esta confianza que estamos recién comenzando a desarrollar, ¿me puedes cantar un trocito de algún tema de los Beatles? Así aquello, solo un trocito, ¿eh? Si te acuerdas o si quieres. Blackbird singing in the dead of night, take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arise. Uy, poco desafinado. Bien, está claro entonces la influencia de los Beatles. Es clarísima, no solamente en ti, yo creo que hay muchísimos músicos, y no solamente de la música pop, sino de otras disciplinas. Bueno, el jazz y el blues, que en algún momento han parado la oreja, ¿no? Con los Beatles, ¿no? Sí, sí. Bueno, incluso se han hecho versiones de y más de una y más de tres, de canciones de Lennon y McCartney en un contexto clásico. Sí. Con orquesta, inclusive hay un compositor, Brouwer, compositor cubano, que hizo una obra muy muy bonita para cuarteto de cuerdas, creo. Bueno, volvamos a... ya dejamos a los Beatles atrás, que el tiempo pasa, llegan las influencias del pop británico y estamos en Fucsia. ¿Este es tu primer disco en solitario o ya es el número 5, 8? No, primer disco oficial es el primero. El primero. Sí, había grabado un par de temas en Venezuela, pero así aislados, pues. Aislado. Pero sí, como dijo, es el primero. Pero con otros... ¿Habías grabado con otros grupos anteriormente? Había grabado con otros grupos y como solitario, una vez grabé dos temas que pues grabé todo yo, o sea, alquilé un estudio y lo grabé los temas. Sí. Aquí los músicos con... ¿Cuál es la formación y quiénes son los músicos que tocan contigo en la grabación de este disco? Bueno, en el disco tocó Josep Vilagut, que fue el que produjo el disco. Lo grabamos en su estudio, que queda en Molins de Rey, que se llama La Masía Music Lab. Uh-huh. Él se encargó de los bajos y algunas guitarras y teclados. Yo toqué la guitarra y teclados también. Y la batería la tocó Josema, que está ahí, está reseñado atrás. Y él fue el que se encargó, pues, de todo lo que era la percusión y eso, y pues admití que quedó muy bien. Prácticamente yo no tuve que decir nada. ¿No? No, yo llegué ahí y él ya sabía lo que tenía que hacer. Y pues resultó muy bien, o sea, trabajamos muy bien y salió súper rápido. ¿El material, las canciones ya las conocían los músicos? ¿Habías tocado con ellos o fue aquella sesión de estudios en que tú llegas, tienes los músicos? Sí, exacto. Yo ya había grabado unas maquetas que se las había enviado a Yusef, que es el que lo iba a producir y tal. Y él se les hizo llegar a Josema y ahí, a partir de ahí, pues fue un día que fuimos al estudio, grabamos las bases y la batería, que era lo principal. Qué bien, yo antes decía que era un EP, porque tiene solamente 5 temas. Está bien, es un EP, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Fucsia. ¿Por qué Fucsia? Y no... no sé, azul, verde, amarillo. Pues estaba sacando, tenía la melodía en la cabeza del tema inicial y comencé a hablar como si fuera a hablar de una chica, como que con la que las cosas salieron mal. Uh-huh. Y entonces quise asociarla como algo un poco más visual, un poco más tangible, ¿no? Que no solo música y o sentimientos, y traduje los sentimientos y la música y la frustración que muestra la canción y tal a un color. Entonces me la imaginé a una chica que se utilizara prendas de color fucsia y eso. Vale. Y surgió, pues, como también se ve en la portada, en la carátula, sí, que se ve una chica con una silueta, sí, en fucsia y eso. Sí, una silueta difuminada y la carátula es fucsia, sí. Sí, sí. De fucsia. Mañana en el Sidecar, ¿estarás con los mismos músicos que participaron en la grabación o tienes otra banda ahora? No, conformé una banda para tocar en vivo, que está conformada por Federico Beltrán en el bajo, Diego Rojas en la guitarra, Agustina en los coros, tenemos una corista muy buena, uh-huh, que también grabó, hizo coros en el que no la mencioné, y en la batería Diogo Santos. Y yo en teclados y en la guitarra, y somos como las Naciones Unidas, pues, porque uno es de México, otro de Colombia, otro de Argentina, otro de Portugal y yo de Venezuela. Fantástico. Así que hay de todo. Mira, porque tú llevas ya un par de años aquí en sí, Barcelona, ¿no? Y siempre cuando se habla de la ciudad y la multiculturalidad de Barcelona, que es evidente, nunca mejor y más claro que con tu grupo, ¿no? Bueno, te hemos escuchado antes un pequeñita pincelada de los Beatles. ¿Qué nos podrías cantar ahora en directo, Eduardo? Bueno, podemos tocar un tema del mismo EP. Ah, sí, sí, como quieras. ¿Cómo se titula? Esta canción se llama Miss Anarquía. Miss Anarquía. Que no es la tuya, sino de la Miss. Exacto. Bueno, exactamente. Pero, como una Miss Venezuela, pero un poco pero fea. Pero bueno, el juego de palabras también se presta a que lo, ¿no? De, sí, mías de tuyas. Sí, sí, también. Bueno, y es, ahora que escuché la letra, pues es parte de lo que me tocó vivir, lo que me trajo acá a Barcelona. Okay. Es difícil moverse cuando hay un grillete en tu pie. ¿Cómo tener futuro con una pistola en la sien? Tú hablas de un difunto y yo pinto con sangre la pared. Miren al cerdo jugando en el barro, como en las noches te vas a dormir. Todo es muy lindo si estás de ese lado. Mis anarquía que ronda, no vengas por mí. Mis anarquía se acerca y viene por ti. Mis anarquía. El señor Eduardo Pla. Bueno, tú decías que en esta canción, si nos le prestamos atención a la letra, pues ya hay parte de la causa por la cual tú has terminado aquí en... Bueno, no he terminado, porque el camino nunca se sabe, nunca se sabe. Por la cual has venido a vivir a Barcelona. ¿Hay motivos políticos? ¿Qué te movió? ¿Lo musical, lo cultural? ¿Qué es lo que te motivó a venir? Aparte de, lógicamente, que tus raíces están aquí, ¿no? Claro. Pues desde pequeño siempre me sentía más atraído también a una cosa, bueno, como el rock, mucho lo que son la diversidad cultural, que a pesar de que en Venezuela pues había mucho de eso, ya a nivel de mi generación pues ya no era tan evidente como se había vivido quizás como cuando fue mi abuelo, que era mucha gente en muchos sitios. Y obviamente aquí la movida cultural es mucho más grande, hay más cosas que ver, hay más cultura en la calle, más música. Pero el detonante y mi principal pues fue la situación sociopolítica y económica de que vive Venezuela ahora, que ya hace tiempo que estamos viviendo y se ha agudizado muchísimo más. Y eso fue lo que me impulsó a venir a Barcelona. Y bueno, también la facilidad de que ya yo conocía a Barcelona, tengo algunos primos acá y eso, entonces también... Tú ya habías estado en Barcelona antes, sí. ¿Verdad? Vale, perfecto. Sí, sí. Bueno, claro, estas cosas facilitan mucho el... Claro, el momento de decidir un destino, pues te facilita y la adaptación. Y tú ahora, ¿cuánto tiempo llevas aquí? 2 años, dos y años, un poquito más. Desde fuera normalmente las cosas se ven de forma diferente. Yo también a mi país, y con la distancia y con el tiempo, las cosas no siempre se ven igual. ¿Cómo ves tú esa Venezuela, o cómo vislumbras tú una posible mejora en la situación socioeconómica de Venezuela? Desde aquí, ¿eh? Yeah. Y desde una perspectiva que posiblemente no es de un político, sino simplemente de un artista. Claro. Pues el principal problema, pienso yo, que no solo de Venezuela, sino podría decirse del mundo, es la educación. Pienso yo que sería la principal arma para acabar con cualquier subdesarrollo, para acabar con cualquier crisis, pienso yo que es la educación. ¿Qué pasa? Que los políticos creo que eso es lo último que dejan en su agenda, ¿no? En la educación. Y la gente también tiende a darle más importancia a muchas otras cosas que a la educación. Y actualmente, pues, hace 2 años cuando me vine, la cosa ya estaba bastante mal en Venezuela, pero era un momento un poco mejor incluso, que ahora 2 años después, tengo amigos que están viniendo ahora, que están yendo a Venezuela, y bueno, ya está comparándose con la situación de Cuba, Venezuela. Que la gente afuera no lo cree, ¿no? Porque no lo ha visto, pero lamentablemente, pues, hacia esa corriente comunista fue la que nos quisieron llevar y luego de 15, 16 años, desde que llegó Chávez al poder y ahora Maduro, pues, se está viviendo eso, desabastecimiento, racionamiento, control, cierre de emisoras, cierre de televisoras, censura, etcétera. Bueno, Chávez tenía... razones y excusas para justificar el hecho de que se cerraran televisiones y medios, sí, de prensa. Pero bueno, no vamos a entrar en eso porque es una situación que está allí. Siempre habrá gente que lo mire desde un ángulo y otros desde otro. Tal como tú decías, la situación en Cuba, pues... no todos tenemos la misma opinión y el mismo punto de vista, lo cual, claro, es interesante porque eso quiere decir de que la situación es compleja y claro, cuando la situación se hace insostenible, pues como tú tuviste que, claro, salir de allí, ¿no? Sí. ¿Tú piensas que ahora, comparando con la situación de hace 2 años, han salido más chicos jóvenes como tú en este último tiempo que antes que tú? Sí, la densidad de migratoria, uh-huh, ha aumentado y ha sido como no tan planificada como quizás lo hice yo, que uno pues tardas un tiempo, bueno, voy a ahorrar, voy a pensarlo, sino que mucha gente que está vendiendo todo y se está yendo pues así, a ciegas. A ciegas. A ciegas, se está yendo mucha gente. Lo cual parece el resultado de una situación crítica, porque es como una solución muy desesperada salir así, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Y el destino de la gente cuando sale en esas condiciones cuál es? No será siempre España, ¿no? Bueno, el que más van es a España, el que más vienen es a España por, ¿sí? por como te dije, como hubo tanta migración antes de España a Venezuela, pues mucha gente tiene esta facilidad, que tiene familia aquí, tiene doble nacionalidad y esas cosas, pues y eso ayuda. También se están yendo muchos a otros países de Latinoamérica, como Perú, Chile, Colombia, países que están mejor y que ofrecen, tienen más oportunidades de profesionales, etcétera. Esa situación que te tocó vivir, la que estás viviendo ahora, ¿en qué medida ha influido tu, digamos, la parte creativa tuya de la música? ¿Te ha despertado canales o vías creativas que seguramente en una situación diferente socioeconómica no hubieses explorado? Sí, claro. Te toca madurar como súper rápido. Y pensar rápido y actuar rápido, ¿no? Yeah. Porque son muchas cosas que te van viniendo, pues, y si no las aprovechas o no sabes cómo reaccionar o cómo actuar, pues, no le sacas el provecho. Y, bueno, un resultado es esta canción que acabo de tocar, que si no hubiese vivido lo que he vivido en Venezuela, pues quizás estuviese cantando una canción de amor. que también las hay, ¿no? Sí, pero, seguro. También me ayudó como a indagar un poco más al momento de hacer las letras, no quedarnos tanto en la superficie, sino como buscar otras cosas, si no fuera lo que te digo, lo mismo, canciones lo mismo de siempre o tal, o buscar muchas metáforas y ese tipo de cosas, pienso que me ayudó mucho. Bien. Eduardo, ¿qué hacemos? ¿Escuchamos un tema del disco o prefieres tú cantarnos algo en directo? Bueno, si quieres colocar otro del disco. Sí, vale. ¿Qué podemos escuchar? Mi Mundo, que sería el próximo single, que pronto también lanzaremos un videito y eso. Sí, de momento no tienes ningún video. Sí, hay un video también acústico, ambos son acústicos, hay un acústico que grabamos en Glorias, en la Plaza de Glorias, de Fucsia. Y el próximo lo pueden ver en YouTube. ¿Qué ponen ahí? Eduardo... Eduardo Pla Fucsia, y verán el video desde la Plaza de Glorias, desde el Design Hub. Fantástico. Y luego en un par de días también verán el de Mi Mundo, y bueno... pronto, si quieren ver más, que vengan mañana a CIDECAR, ¿no? Porque los van a proyectar en CIDECAR durante el concierto, ¿no? Vamos a grabar más videos. ¡Ah, Carlos, lo vas a grabar! Vale. Pero la experiencia en vivo será mucho mejor, ya verán que sí. Mi Mundo, Eduardo Pla. En la oscuridad. Mi mundo, que bueno, que no el mío, es el mundo de Eduardo Pla. Tu mundo, ¿cuál es tu mundo ahora, Eduardo, que está fuera de Venezuela? Es este, ¿no? El de la música. Este camino que decidimos emprender, ¿no? Ya hace casi un año que fue que comenzó toda esta producción. Yeah. Y bueno, poco a poco está generando sus frutos y seguiremos adelante en eso. Tu pasión por la música, si es que existe tal pasión, pero tu dedicación a la música, ¿es eso? ¿Es una pasión o es simplemente una forma de expresarte, una posible forma de ganarte la vida o de ligar? Que más de uno, inclusive hasta Joan Manuel Serrat dijo una vez por ahí que bueno, que eso, había comenzado a tocar la guitarra para ligar con la chica, ¿no? Pero ¿qué es lo que te motiva a ti a escribir canciones y cantar? Pues aparte de lo aquella parte de lo político, hablemos ahora en el resto de tu producción aquí en Cataluña. Pues sí, es mi pasión. Pues hasta ahora no había podido tampoco dedicarle al 100%, pues porque aparte también trabajo, soy estudio de ilustración y diseño, entonces trabajo de ello en el día, en la vida real. Entonces, a ver, espera, que el escribir canciones, cantar y tocar música no es vida real. La estamos haciendo la vida real, vale, la otra vale. La estamos poco a poco, ¿no? La otra es la no real. La otra, exacto, la otra es la que debería no ser real. La otra es la impuesta, digamos. Sí. Pero sigue, no te quería interrumpir. La otra es la que nos alimenta por ahora, pero sí, siempre me ha existido pues esta pasión por la música. Siempre soy melómano también. Escucho de todo, no solo los Beatles. Escucho de todo. Y pues siento que tengo una facilidad con los instrumentos y la música y de esa manera me gusta incluso más que dibujar y diseñar, pues lo ¿sí? que te gusta sí, más la música. Sí, me gusta más la música y pues espero que sea es mi prioridad ahorita, pero me espero que sea la principal en mi mundo. ¿Hay antecedentes musicales en tu familia? ¿Gente que toque instrumentos o que cante o que componga? ¿Algún cantante de ópera? ¿Algo? Cantante de ópera quería ser mi papá. Es muy fanático a la ópera, pero de verdad, pero mira, no tiene voz de ópera. Pero él toca piano, estudió piano muchos años. Uh-huh. Mi tío, su hermano, uh-huh, también toca piano y guitarra. Uh-huh. Y mi abuelo, el que se fue de Cataluña a Venezuela, uh-huh, era músico de orquesta, tocaba saxo y tocaba clarinete y violín. Mira. Estuvo en orquesta, de hecho, cuando apenas llegó a Venezuela, pues su primer empleo, lo primero que consiguió, estaba en una orquesta y estuvo viviendo un tiempo en Colombia también en una orquesta. Uh-huh. Y pues de ahí me inculcaron mucho eso, ¿no? También yeah, en mi casa siempre ha habido música, yeah, así que lo tomé. Está claro de dónde viene la inclinación a la música, ¿no? Sí, sí. Está bien, porque tener música en casa ayuda, ¿eh? Y además tener así una variedad de registros musicales está muy bien eso. Sí, sí, debo decir que bueno, gracias a mi papá, que soy fanático de los Beatles, porque tenía unos discos de vinil en la casa. Y medio me contó la historia de los Beatles. No, a este lo mataron, ¿no? Este cruzando la calle significaba no sé qué. Decían que este estaba muerto, no sé qué. Que Paul estaba sí, muerto. Sí, tenía cuatro discos. Que por eso iba descalzo. Exactamente. Y entonces a raíz de eso, pues como me fui interesando, y a mi casa en Venezuela todavía hay muchos discos de vinil y tenemos tocadiscos y mi papá los escucha y eso. Y bueno, era fanático también de los Bee Gees, entonces me contaba lo que él sabía de eso y me mostró los Carpenters también, que me gusta mucho. Cosas que, bueno, que no eran usuales para un niño de... Ya, de los años, en los años 90, que yo tuviera 5 años y escuchara los Beatles era un poco extraño. Mira qué curioso, porque antes hablabas tú de las influencias del pop inglés actual, uh-huh, que es muy guitarrero, sí, muy guitarrero. Y los grupos que me has mencionado, primero los Beatles, los Bee Gees y los Carpenters, tienen como en común las armonías vocales. Sí, eso me gusta mucho. De hecho, una de mis bandas favoritas también, que de hecho hace 2 años lo fui a ver en la gira de 50 aniversario, son los Beach Boys. Ajá. Soy súper fanático también de los Beach Boys. Y con mi banda, en esto lo he dejado un poco, no es que dejo de trabajar las voces, pero lo he simplificado un poco, ¿no? También por la tendencia actual, ¿no? Pero con la banda que tenía en Venezuela, éramos 3 y los tres hacíamos voces y hacíamos muchas armonías, o sea, siempre me ha gustado mucho eso. Y es lo primero que escucho en la música, es lo primero que escucho. Eso y el bajo. El bajo. Sí, son las primeras cosas que escucho. Una claro, los Beach Boys también. Además, los Beatles los reconocían de como una gran influencia. Uh-huh. Para el Sgt. Pepper's. Tomando referencia el Pet Sounds de los Beach Boys. Por ejemplo, exacto, exacto. Está todo encadenado, ¿no, Eduardo? Sí, sí, todo ahora, todo se va relacionando, todo aunque uno quiera. Aunque uno no quiera, ¿verdad? Sí. Bueno, y planes, digamos, bueno, lo más próximo es mañana, sí. ¿Verdad? Sí, sí. Presentando el EP aquí en Sidecar, ¿a qué horas? Comienza a las 9, a las 9 abren puertas en Sidecar. A las 9:30 va a tocar la primera, vamos a estar junto con una banda, uh-huh. que de hecho Josep Vilagut, el que produjo el disco, toca en esa banda, uh-huh. que se llama Wild Lash. Wild Lash. Wild Lash, como okay. de, exacto. Sí, sí, sí. L-U-S-H. Y van a tocar ellos primero, uh-huh. También los recomiendo que si los pueden escuchar, son un poco más blues. Ajá. Uh-huh. Y pues van a estar con nosotros acompañándonos, uh-huh. y a las 10:30 aproximadamente toco yo con mi banda. Con la banda. Sí, tocaremos 10 temas, escasamente una hora, pero bueno. Está todo fríamente calculado, ya verán. ¿No dejas espacio para la improvisación? Bueno, ahorita está todo bastante, lo tenemos bastante premeditado, yeah. también porque tenemos un tiempo súper estricto aquí ya, en claro, el Sidecar. Claro, claro, claro. En Venezuela sí era como, toquen, no se preocupen. Toquen. Empieza a las 9 y empezaba a la 1 de la mañana, o sea, es así todo, medio la anarquía que de la canción está en todos los ámbitos. Está en todos los ámbitos. Pero aquí es un poco más estricto, entonces pues hicimos un repertorio, tenemos 7 temas y vamos a tocar también 3 covers que nos gustaron a los 3. Y bueno, ¿no? los invito a que mañana se acerquen y disfruten. Vale 5 euros la entrada. 5 euros. Plan barato miércoles, para termina temprano. Para ver, para ver las dos bandas, fantástico. Sí, ¿no? sí, sí. Y ahí se podrá comprar el EP. Sí, también van a haber copias físicas. Sí, sí, van a haber copias físicas allá, que también vale 5 euros el disco. Ah, pues fantástico. Y mañana mismo, en teoría va a estar disponible el disco en Spotify, iTunes, Deezer, Grooveshark, Shazam, todas las plataformas. Todas las plataformas. Actualmente ya lo pueden ver en SoundCloud, lo uh-huh. pueden escuchar. Ya. Yeah. Que SoundCloud lo manejo yo. Pero yeah. a partir de mañana pueden tenerlo en Spotify, Grooveshark. Fantástico, todo. Fantástico. Sí, eso ya escapa un poco de tus manos, ¿no? Sí, ya. SoundCloud bueno. es fácil, el resto son plataformas. Exacto, el resto no lo controlo yo. Ya. Bueno, eso sería, digamos, el plan más inmediato. Sí. ¿Tienes en proyecto seguir escribiendo canciones, sacar un disco, digamos, un no un EP, sino ya un disco con sus 8, 10, 12 temas? ¿Viajar? Sí. Claro. Bueno, de entrada no puedo decir así tampoco fechas para después no que me digan que... Ya, que no cumplo. Sí, que no cumplo. Pero mi idea sería el año que viene poder hacer un LP. Obviamente, de hecho mañana en el Sidecar vamos a tocar 2 temas nuevos que inéditos pues que no están en el disco. Y pues ya también estamos tocando puertas en otras salas y en festivales aquí en España inicialmente para tocar. Queremos mantener una agenda llena para que la gente pues nos pueda escuchar y nos conozca pues, ¿no? Más allá de un nombre o de un SoundCloud o un Facebook, pues que nos vean en vivo y físicamente, que ¿no? Exactamente. Y así entonces el club de fans irá creciendo. De momento tenemos 2 fans ya tuyas escuchándote. De una parte Heidi desde Estados Unidos, la costa atlántica, nos está escuchando. Sí, sí, me dice escuchando un venezolano, un Beatles fan. Muy bien. Y Jay desde Chile, pues también dice, tiene linda voz cuando habla y cuando canta, cuando hable y cuando cante, lindo acento venezolano. Eso no se puede, eso no lo puedo negar, eso no se me quita. A pesar, sí, pero tampoco tienes un acento muy, muy, muy, muy fuerte venezolano. Sí, bueno, debe ser que se ha atenuado ya con el tiempo aquí. ¿Verdad? Sí. Ya ocurre eso, ¿no? Sí. Bueno, cántales una canción a estas mujeres que te están escuchando, aparte de todos los demás que nos estarán escuchando y que no tienen, a lo mejor, cómo conectar con el estudio. ¿Cómo no? ¿Qué nos vas a cantar? Vamos a cantar un trozo de uno de los temas nuevos. Ah, perfecto. Vale. De los temas nuevos que están en el EP. Que no están en el EP, de los que vamos a tocar mañana. Perfecto, muy bien. Eduardo Pla en Un Mon de Músicas. Puedes ver más allá de tu ambición. Es que se nubló tu razón. Hipnotizado viendo hacia el sol. El níquel crea excitación. No. Cuando tus lágrimas caigan, ¿qué vas a hacer tú? Cuando veas la luz, tus pupilas doradas estallarán. Pequeño anticipo, un pequeño regalo de algo que escucharán mañana, pero con la banda eléctrica, llamemos, ¿no? Entonces la formación es, eres tú, a la guitarra eléctrica, teclados, después hay batería, bajo y... Otra guitarra. Y... Una corista. Una corista. Exacto, que es la misma chica que estuvo en la sesión de grabación. Está de cumpleaños hoy. Hoy está de cumpleaños. Sí, sí, sí. Pues la saludamos y le cantamos. Claro. Cantarle un trocito del cumpleaños feliz, hombre. Uy, me estás pidiendo. Te estoy explotando, ¿eh? A ver si me acuerdo de eso. Pero bueno, es para ella. Y de los Beatles. Say it's your birthday. It's my birthday too, yeah. I'm glad it's your birthday. We're gonna have a good time. I'm glad it's your birthday. Birthday to you. Fantástico. Gracias, gracias Eduardo. Eso dedicado a Agustina. Que si no nos está escuchando ahora, seguramente lo podrá escuchar después en el podcast. Muy bien. Porque el programa lo estamos grabando y esta noche, más tarde mañana en la mañana, estará disponible en el podcast, que es muy fácil, no solo jazz.contrabanda.org, y ahí lo pueden escuchar en el streaming o descargarlo a cualquier plataforma MP3 y escucharlo después. Bueno, hemos escuchado hasta ahora Fucsia y Mi Mundo del EP, y en vivo escuchamos Miss Anarquía y el título de lo que acaba. Esta última era Pupilas Doradas. ¿A alguien en particular se lo dedicas? Bueno, no, trata sobre la ambición, sobre las personas ambiciosas y codiciosas. Y de ahí viene lo de dorado por el oro, ¿no? Uh-huh. Pero de estas pupilas hay muchas. Sí, bueno, eso desafortunadamente. Sí. Es parte de la crítica. Parte de la crítica. ¿Tú te consideras un cantautor? Sí, claro. Un cantautor, ¿sí? Porque, sí, sí. Claro, normalmente la gente asocia al cantautor con una guitarra acústica y no con una banda detrás, ¿no? Claro. Había una forma de en los años 60 o 70 de llamarles a esa gente que cantaba contra la injusticia, un cantante protesta, cosa de que con el tiempo se ha ido diluyendo, obviamente, sí, ¿no? Claro, porque como todo va cambiando, pero tú eres un cantautor con letras de contenido social. Sí. ¿Ya? ¿Es lo que más te motiva a ti? Pues algunas cosas son vivencias propias. Otras en este, por esta de Pupilas Doradas, el trocito que canté, pues es más una crítica a algo que existe, que no precisamente es algo que me sucede a mí o que me está afectando en este momento, pero que es algo que existe. Otras son metáforas y fantasías como la de Fucsia o la de Mi Mundo que colocaste. Sí. Y es eso, hay un poquito de todo, ¿no? Hay un poquito de experiencias propias y hay otras cosas. Me gusta mucho también como crear, ¿no? Crear personajes, crear este mundo ficticio. Ficción, digamos. Sí, sí. ¿No? Me gusta mucho eso. Nos dice Heidi desde Estados Unidos que ella también es una gran fan de los Beatles. Entonces ya somos tres ya. Muy bien. Mi Mundo. ¿Qué cosas nuevas te gustaría que tener en ese tu mundo? ¿Qué aspiraciones? ¿Cómo podría ser ese mundo, ¿no? para ti mejor que el que hay ahora? ¿Qué le hace falta? Me falta un poco más de honestidad y de, como te dije, de educación. Uh-huh. Intentar darle como más importancia y prioridad a ciertas cosas que no son las materiales, ¿no? Como ya te lo dije en esta canción también. Y pienso que cuando el hombre y el ser humano sepan canalizar esto e interiorizarlo, pues en ese momento tendremos un mundo mejor y esperemos que algún día llegue eso. En los años 60, en la época, gran época de bueno, la generación que me tocó a mí, ¿no? Todos queríamos cambiar el mundo. Sí. Y después nos dimos cuenta que quien tenía que cambiar primero es uno mismo, ¿no? Es decir, no podemos cambiar el mundo para que siga habiendo claro. La misma gente pensando lo mismo y tal vez con una falta de preparación para ese nuevo mundo que se está abriendo, ¿no? Ese cambio, ahora tú lo ves que la gente joven lo esté haciendo, realmente están haciendo un trabajo de crecimiento personal, porque tú hablas de educación. Mm. Educación, no solamente la educación académica, sino no, claro. es una formación y un crecimiento personal. Tú, desde la generación a la cual perteneces, e inclusive viendo a gente más joven que tú, ¿tú ves que hay esa inquietud por trabajar lo personal? Hay de parte y parte, ¿no? Como dicen en Venezuela, en todos lados cuecen habas, ¿no? Y en todos lados hay de todo. Sí es cierto que se están cambiando muchas conductas y muchas formas de vida. Bueno, por ejemplo, viendo aquí toda la movida verde, el reciclaje, ayudar al medio ambiente, el ser voluntario, que pues supongo que hace exacto, 30, 40 años no se veía tanto eso. No, claro que no. Pero, obviamente, está también todo lo que es el showbiz y la gente está pendiente solamente de lo que me ponen en una televisión, ¿sabes? Y lo de que quiero, pero no hace mucho por otras cosas, ¿no? Mm. Es lo que me refería. Hay de todo, ¿no? Yo pienso también que hay que tener un balance, ¿no? No se puede ir ni uno ni mucho por un lado ni mucho por el otro. Ya. En el medio está la virtud y si la gente sabe, no significa que tienes que renunciar a un bien material para ser el mejor o no, pero si la gente sabe equilibrar eso, pues pienso que no será el momento adecuado. Sí, no necesariamente hay que renunciar a todo para tener el otro todo, para no tener nada. no, evidentemente no. Hay que saber encontrar un equilibrio. Sí, bueno, más saludos desde Chile. Jay, nos saluda. Muchas gracias, saludos. Igualmente. Mañana. La chica de la portada es chilena. No me lo digas. Había comentado. Sí, no, sí, una amiga digas. Chilena. Sí. Una amiga chilena. Sí, no, ves, no será la ONU. ¿Ah? ¿Cómo ves? Ese proyecto es la ONU. ONU, ¿no? Sí, sí. No, no será la que te rompió el corazón y te llevó a escribir este no, tema. No, no, no, no. No, no, era amiga y necesitaba una modelo y le dije, bueno, eres tú. Tranquila, no vas a salir desnuda, le dije. Qué malo que eres. Heidi nos dice que ya te encontró en YouTube y que menciona fucsia, obviamente. Muy bien. Muy curiosa, Heidi. Cada vez que escucha ella un nombre de un grupo o un intérprete que no conoce, inmediatamente su curiosidad sana la lleva a buscar, ¿no? Informarse. Está bien eso. Que es un poco, digamos, la finalidad y el objetivo de una radio libre como es Contrabanda FM, ¿no? Porque nosotros estamos aquí en las antípodas de las radiofórmulas, ¿sabes? De los 40 principales. Sí. Que te están machacando los mismos 40 éxitos todo el día, ¿no? Sí. Y por eso te agradezco que hayas venido, y le agradezco también a María, salúdala, que nos ha hecho posible conocer tu música y poder charlar contigo. Hablemos un pelín más de fucsia y a lo mejor escuchamos otra canción. Ah, dice que le gustó mucho el Happy Birthday, tu versión del Happy Birthday. Ya te había preguntado sobre los planes, seguir componiendo, sí, y todo eso. Sí, sí. ¿No? ¿Tienes pensado regresar a Venezuela en algún momento a mostrar tu nueva producción musical o eso ya lo ha quedado atrás? Sí, claro, claro que me gustaría. De hecho, la mayoría de las cosas que posteo también en Facebook, estoy en Facebook, en facebook.com/ Eduardo Pla Música, también pueden ver ahí se enteran más de las cosas porque es lo que tiene más movimiento. Ajá. Pero más allá de cuando publico cosas, pienso también, busco un horario medio para que también la gente allá pueda verlo, porque pues todavía tengo, mi familia está allá, y amigos, músicos. Sí. La mayoría, ahora cada vez hay menos amigos porque todos se están yendo, como te dije, pero obviamente pues temas como Miss Anarquía, que más que es un tema hecho para Venezuela, ¿no? Si lo escuchan luego completo, pues menciona Venezuela y todo más adelante en la canción. Y de Venezuela no hay cantantes de protesta tampoco. Nunca se ha tampoco estilado eso, porque no. Siempre son la mayoría de los músicos que surgen, pues o es música urbana latina o no se meten en esto de la protesta ni nada de eso. No existe, nunca había mucho ese. ¿Pero por qué? ¿Porque no le dejan espacio o porque no había motivación para hacer esta música? No, porque en el pasado sí han habido músicos de protesta, pero actualmente es lo que te digo, actualmente no es la tendencia, la gente está pendiente de otra cosa y tal, y pues obviamente grabé este tema, dije, bueno, este tema tiene que estar en este P porque pienso que la gente puede escucharlo allá y puede generar algo, ¿me entiendes? No digo que va a hacer que cambien unas cosas, no, pero puede generar conciencia y llamar la atención. Exacto, que genere pensamiento, conciencia. Quizá me vetan allá, pero bueno. ¿Tú crees? Bueno, sí, sí puede pasar. Sí, podría pasar. Es decir, si algún día fueras a Venezuela a presentar tu música, esta tal vez... Sí, bueno, de hecho, no sé si sabías, pero a Alejandro Sanz lo vetaron de Venezuela, Chávez, sí, lo vetó sé, de Venezuela. Lo sé, personalmente. Nada, bueno. El comandante, sí, sí. Lo sé. Entonces, sí, hizo eso con un artista de tan gran envergadura como Alejandro Sanz, pues que vaya yo, que soy mismo venezolano, quizás llego allá y me meten preso, ¿no? Sí, no. A lo mejor a ti no te harían nada. A mí no, ¿vale? No, porque, claro, si tú lo piensas, fue una operación propagandística increíble, porque salió en todo el mundo, ¿no? Por lo menos en el mundo de habla castellana, que habían vetado a Alejandro Sanz, y claro, sabemos que Alejandro Sanz es bastante pro yanqui, por decirlo de alguna manera, vive allí y todo esto, a pesar de que él tampoco se mete mucho en política, prácticamente no se mete. Pero quien sacó más renta de eso fue Chávez, porque lo puso durante días o semanas en todos los periódicos. Y tú ya lo sabes, que dicen, sí, preferible que hablen mal de alguien, pero que hablen. ¿No? Bueno, Eduardo, ¿nos cantas un tema más en directo? ¿Te está bien? ¿No te estoy, sí, sí, claro, no estoy abusando? No. Ahorita más tarde tengo que salir corriendo a teletaxi también. ¿A qué horas tienes que estar allí? A las 6. Ah, pues mira, hacemos eso, Eduardo. Muy bien. ¿Tienes alguna...? Bueno, no, mira, nos cantas algo en directo. Muy bien. Después, si se ha quedado algo por ahí que tú nos quieras contar, nos lo cuentas, nos presentas un tema y sigue sonando y pues ya veremos qué pasa. Eduardo Pla en Contrabanda FM, en un montón de músicas, y además en la Radio Net en Valparaíso, en Radio Almaina en Granada y en Radio Arc en Turillo. Así que mira qué abanico de posibilidades para que te escuche. Adelante, ¿qué nos harás de escuchar ahora? Voy a tocar un trozo también de Mil y Una Noches, que está en el disco. Perfecto. Despierta y dime qué ves, cuando el espejo refleja arrugas sobre toda tu piel, y piensas, ¿qué más puedo hacer? Pues el reloj sigue andando y tú no eres quien querías ser. Siempre vas cargando un baúl de golpes de azar. ¿Cuántas noches bañadas de azul? En busca de una estrella fugaz. Y así las noches se vistieron con nubes grises. Ya qué más da, no queda más tiempo para un hombre viejo. Lo que nunca hiciste se lo llevó el viento. Ahí se nota las influencias del pop inglés, ¿eh? Hay una línea por ahí que estaba intentando recordar de qué grupo era, una parte melódica, pero se nota la influencia del pop inglés, ¿eh? Mucho mejor que tener una influencia, me imagino que en Venezuela debe ser mucho más fuerte que la de, teniendo Estados Unidos tan cerca, la influencia americana será mayor. Sí, claro, la influencia americana. De hecho, las bandas que hay ahora son muy estilo indie, pero más indie americano, más indie californiano y así, ¿no? Un poco más happy, ¿no? Vale. Más el estilo que así. Bueno, Eduardo, ¿qué se nos ha quedado o qué se te ha quedado a ti en el tintero de querer contarnos o presentarnos, no sé, o invitarnos a parte de invitar a la gente a que vengan mañana al Sidecar? Sí, bueno, los invito. Dales una buena razón para que tengan que venir. Bueno, una buena razón para que tengan que venir es que tengo apellido catalán, pero soy de Venezuela. Vamos a tocar en un bar con nombre en inglés. La banda son todos de diferentes partes del mundo, así que hay una buena mezcla de cosas que rara vez es difícil verlo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, va a haber buena música, buen ambiente y es un buen plan para escapar, ¿no?, de la rutina un miércoles. Miércoles, exacto. Vamos, o sea, hasta temprano, así por los más trabajadores que tengan que levantarse temprano al día siguiente, como yo. Claro, es verdad que tú tienes que ir. Igualmente, pues, un plan temprano, va a haber buena música, buena gente y bueno, buenas bandas que no se arrepentirán, de verdad, no se van a arrepentir. Fantástico. Y también puedes salir con tu nuevo disco, con el nuevo EP. Claro, eso espero, ¿no? Que se lleven una copia. 5 euros de entrada no es caro para un concierto. No. Y además, dentro creo que en el Sidecar las bebidas tampoco son excesivamente caras. Bueno, Eduardo, Ahora sí, ya te despido. Muchísimas gracias por venir. No creo, estaré por aquí cerca, si me puedo acercar en un momento al Sidecar, porque estaré por la Plaza Real en el Jamboree. Ah, perfecto, bueno. Te buscaré ahí cuando... Pon mi nombre en la lista. Vale. Como prensa, ¿vale? Muy bien. Y si puedo me escapo aunque sea un momentito, ¿vale? Perfecto. Si tú comienzas a tocar a las 10:30. Sí, aproximadamente. Y hasta las 11:30, 12:15 estarás. Sí. Estarás. Yo creo que más bien pasaré como es ahora. Muy bien. ¿Vale? Bueno, te espero. Y ya. Gracias. ¿Con qué tema del EP nos dejas? Pues me gustaría que colocaran Mis Anarquía. Ah. También Mis Anarquía, que toqué un trozo hace rato. Exacto. Para que la escuchen completa. La escuchamos completa. Vale. Perfecto, ahí lo dejamos. De un EP que tiene un nombre muy bonito, muy colorido. Sí. Fucsia. Eduardo Pla en un mon de músicas. Eduardo Pla, de su EP Fucsia. Bueno, se ha marchado Eduardo, nos ha dejado música de la cual prácticamente hemos escuchado todo. Nos falta un tema de este EP por escuchar. No todas las canciones las hemos escuchado del EP, pero, por ejemplo, esto último es curioso porque Miss Anarquía nos cantó un trocito en directo y ahora lo hemos podido escuchar completa. Nos queda una canción de este EP, que antes de seguir adelante con el programa me gustaría hacerles escuchar. Es la quinta de este EP y lleva por título Whisky. Y él me dice que es una historia personal, de amor, pero con algo jocosa, algo de humor. Ahí se las dejo. Un montón de músicas. Eduardo Pla, Whisky. Esta vez, pues creí que te reías de mis bromas y te reías de mí, oh no. ¿Y qué puedo hacer? Oh, si llevas toda la noche con tu trago solo viéndome a mí, oh no. Comienzo a temblar. No sé si servirte un trago o es mejor que te saque a bailar. ¿Y qué es entre líneas eres tú? ¿Y qué es esto? No es culpa del whisky. Que tu mano está junto a mi mano. ¿Y qué es esta noche tan azul? Nubla mis ojos con tu risa. Es mi celular. Difícil se me hace aguantar. Te sirvo otra vez, o mejor te veo afuera para arrancarte con la boca la piel, oh no. ¿Y qué es entre líneas eres tú? ¿Y qué es eso? No es culpa del whisky. Que tu mano está junto a mi mano. ¿Y qué es esta noche tan azul? Nubla mis ojos con tu risa. Eduardo Pla, de su EP Fucsia, y este el quinto tema. Hay cinco temas en este EP Whisky, un mon de músicas. Ya hemos pasado ya, ¿en cuántos minutos? En 17 minutos la primera hora, llevamos una hora y 17 minutos de este un mon de músicas en directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4. Y si no están en el área metropolitana, nos pueden escuchar, pueden escuchar el streaming en donde estén con la página web www.contrabanda.org. Y después nos van a escuchar en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9, la web www.laradioneta.cl, en Valparaíso los martes a partir de las 22 horas. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1, la web radioalmaina.org. En Granada, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 16 horas. Y por último, los domingos a partir de las 21 horas en Turelló 103.5 Radio Arc, la web www.arrc.cat. En Turelló los domingos a partir de las 21 horas. Bonanit, amigas y amigos de Turelló. Seguimos con música venezolana. Comenzamos con un grupo venezolano, Huaco, y ese tema que se titulaba Deshonestidad, después con Eduardo Pla aquí en el estudio, y el resto de la tarde seguimos con música que nos llega de Venezuela, diferentes estilos. Aquí tengo un CD. Estrellas del Caos. Vaya título, vaya nombre para un grupo. Estrellas del Caos. Ska Sound from Venezuela. Música ska. A ver qué nos propone este grupo. ¿Qué les parece? ¿Lo escuchamos? A más de uno o a más de una, seguramente esta música lo pondrá a bailar. Hay una introducción al primer tema, son 41 minutos, y posteriormente viene el tema Hardcore Mambo. Escuchemos pues la intro y después es Hardcore Mambo de las Estrellas del Caos, que nos traen ska desde Venezuela. May I have your attention, please? All the selections on this album, with the exceptions of the guajira, hardcores, and reggae, are in 2-3 clave. You will listen the basic rhythm patterns of the conga, timbales, drums, bass, guitars, keyboards, and brass, each played along with mucho contratiempo and the heavy, heavy sabor latino. Ladies and gentlemen, con ustedes las Estrellas del Caos, a gozar. capital. Nuestra receta, señores, vamos hardcore con esta. Somos embajadores, vamos a todo el mundo a gozar. Estrellas del caos, aquí volvemos a estallar. Hardcore Mambo, las estrellas del caos, desde Venezuela, ska venezolano. Como teníamos a Eduardo Pla antes, pues mira, qué mejor que seguir con música venezolana y hacerles gozar. De eso se trata, y seguimos gozando, ¿qué les parece? Las estrellas del caos nos invitan ahora a seguir bailando, está claro. Baila mi cha-cha ska. Baila mi cha-cha ska. Un montón de músicas. Bueno. No era eso exactamente lo que les quería hacer escuchar. Es el número 11 y sin querer puse el 10. Aquí los tienen. En Japón lo cantan en Tacarigua y también en Nueva York. Baila muchacha, es un ritmo bien sabroso, yo sé, les va a gustar. Baila muchacha, el cha-cha-cha de La Habana combinado con ska. Baila mi chacha ska. Ska sound from Venezuela. Estrellas del caos. Escuchemos otro tema de este álbum que primera vez que suena aquí en un montón de músicas. No puedo decir que es un estreno, porque no es un disco que haya salido hace poco al mercado. Ya tiene, no sé, por ahí tiene que estar la fecha. Y sí que no había sonado nunca aquí. No había, del año 2008. Pero no había sonado aquí. Un tema más de este álbum. Ella me espera. Ella me espera. Las estrellas del caos de Venezuela. Un montón de músicas. Sopla el viento de la soledad. El silencio atormenta. ¿Qué pasa? ¿Por qué tan sola la casa? Es que nadie me espera. Sé que ella me espera. Ella me espera. Sé que ella me espera. En algún lugar me esperará. Me esperará. Me esperará. Me esperará. Nunca diré lo que dijo la bruja en la Plaza Bolívar de Cúcuta. Ni contaré lo que vi en el imperio, allá en Guayaquil. En el tianguis de Pepito, compré una botella de gusanito. En ninguno de esos lugares te conseguí. Sé que ella me espera. Ella me espera. Sé que ella me espera. En algún lugar me espera. Aquí teníamos ese tema titulado Ella me espera, las estrellas del caos. Y seguimos ahora con música venezolana, estamos ya en la recta final del programa. Y seguimos bailando, o invitándole a la gente a que baile, o incitándola a que baile, depende de cómo lo quieran ustedes tomar. Este es un tema, bueno, de hecho les voy a hacer escuchar tres temas de este disco, pero es un disco que hacía tiempo que no lo tocábamos aquí en un monte de músicas. Los Amigos Invisibles, Los Amigos Invisibles, desde Caracas, Venezuela. The New Sound of the Venezuelan Gozadera. Esto es lo que pone el libretillo del CD. The New Sound of the Venezuelan Gozadera. Vamos a escuchar en primer lugar un tema titulado Ultra Funk. Pero antes hay una pequeña introducción al tema. Un montón de músicas. Los Amigos Invisibles. Welcome to the new sound of the Venezuelan Gozadera. Fusion of different elements of Latin dance and sex culture. ¡Coño, no joda! ¡Empieza esa verga! We'll be right back. Eso era Ultra Funk del grupo Los Amigos Invisibles. Y seguimos aprovechando el tiempo que nos queda. Mi linda, así se titula este próximo tema. Bueno, eso era Los Amigos Invisibles y el tema Mi Linda del álbum The New Sound of the Venezuelan Gozadera. Y ahora tengo otro disco de Los Amigos Invisibles. De hecho, tengo tres. Este es un segundo. Arepa 3000, así se llama, o así está titulado este CD, y además tiene un subtítulo: A Venezuelan Journey into Space. Los Amigos Invisibles, Arepa 3000, Cuchi Cuchi, un montón de músicas. Thank you. coche, coche. Los amigos invisibles de su álbum Arepa 3000 y este tema titulado Cuchi Cuchi. Si lo de antes era ska con un toquecito de toque latino de cha cha cha, el tema se llamaba cha cha ska, pero eso con el grupo anterior. Esto ya va más en el lado del boogaloo y del funk. Hemos escuchado Cuchi Cuchi y ahora vamos a escuchar otro tema con los Amigos Invisibles de su mismo álbum Arepa 3000, Mami Te Extraño, un mon de músicas. ¡Ánimo! Mami, te extraño, te extraño. al malandro hay que matarlo. No, no, hermano, no. Al malandro hay que regenerarlo, pero a coñazo. Los amigos invisibles, Arepa 3000. Y pasamos directamente ya agotando el tiempo de hoy. Mujer policía. Con los amigos invisibles llegamos al final de una nueva cita con un montón de músicas. Cada martes, y hoy es martes 21 de octubre de este año 2014, cada martes de 4 a 6 de la tarde. Contrabanda FM 91.4 FM y la web. Nos pueden escuchar con la web en cualquier sitio. www. www.contrabanda.org. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9, la web www.laradioneta.cl. En el puerto, los martes a partir de las 22 horas y al martes siguiente a las 8 de la mañana. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1 y la web radioalmaina.org, radioalmaina.org. En Granada, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 16 horas. Un mon de música Centurelló, 103.5, Radio Arc. La web www.arrc.cat. Radio Arc, los domingos a partir de las 21 horas. Turelló, 103.5. Un mon de música, selección musical, a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Hoy hemos tenido música de Venezuela y hemos contado con la presencia de Eduardo Pla presentando su disco Fucsia, que lo podrán ver y escuchar mañana aquí en la Sala Sidecar, en la Plaza Real de Barcelona. Abren puertas a las 9, hay un grupo telonero que toca a las 9 y media, y aproximadamente a las 10 y media, Eduardo Pla y su grupo estarán presentando este disco, Fucsia. Nada más, podcast, no solo jazz.contrabanda.org. Y si nos quieren escribir, el mail, no solo jazz.gmail.com, no solo jazz@gmail.com. Nada más, hasta la próxima oportunidad. Thank you.